momentos de anhelo, ya no encuentro más excusas. Excusas para verte, ver que yo te necesito. Necesito poder parar, parar de esperarte. Aunque me sea tan difícil, difícil encontrar la solución. Yo solo veo que siempre ocultas tu visión. Lluvia de corazones, lluvia de corazones, lluvia de corazones, lluvia de corazones. Sabiendo cómo te conozco era de suponer, supuestamente como ella vos no quieres ser. Eres muy complicado, complicado, no imposible, aunque te sea tan difícil. Encontrar la solución. Yo solo veo que siempre ocultas tu misión. Lluvia de corazones, lluvia de corazones, lluvia de corazones, lluvia de corazones. Lluvia de corazones, lluvia de corazones.